Y hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos hoy. Que levanten las manos hoy. ¿Cómo? Y hoy quiero ver a las pibas que levanten las manos hoy. Y que levanten las manos hoy. ¡Ok! ¡Ok! Con nuestro ritmo que nunca va a parar. Con nuestro ritmo que nunca va a parar. Con nuestro ritmo que nunca va a parar. Con nuestro ritmo que nunca va a parar. Ya sé, sé. Esto es cumbia en vivo y dice así.